arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bahamondes, y la loca cachetona, Katina González. Buenas noches, querida gente. Bueno, quería partir un momento para dar como unas palabras, ¿cierto? Todos sabemos que en un mundo donde las personas se dañan entre sí, en un mundo donde las personas se pueden golpear entre sí, se pueden destruir entre sí, siempre es bueno que un ser vivo nos entregue el amor, nos entregue la confianza y nos entregue el cariño que muchas veces no sentimos en nuestra propia especie, ¿cierto? Y sin duda yo al menos conocí el amor, la lealtad y el cariño que no tengo hace mucho tiempo en un perrito, en un perro, en un quiltro, para ser más exacto, ¿cierto? Que ayer lamentablemente se despidió de su forma física. Sin duda he estado mal, sin duda ha sido un momento súper difícil. Y quisiera partir el programa, chiquillo, haciendo un llamado a que los conductores sepan, puedan estar más atentos al tránsito, y cuando se les cruce un perrito, por favor, antes de hacerle daño, paren y tengan conciencia que, bueno, claramente todo ser vivo importa y todas las vidas importa, ¿cierto? Así que este programa se lo quiero dedicar al perro más hermoso, más leal, más fiel, al mejor perro del mundo, como le decimos en mi casa, a Lati. Esto es Peor en Nada por Radio Manque. Muy bien, estamos de vuelta entonces, un nuevo programa del Peor en Nada, por supuesto, por la sintonía de Radio Manque. Estamos por esta semanita, dicen ahí, solamente por la señal online, a través de la página www.radiomanque.org. Por supuesto, trayendo todo lo que es la contingencia chilena de nuestro bello, largo y angosto país, que más parece un salón de experimentos, ¿cierto? Llamado Chile, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué? Ya, bueno. Entró un fantasmita que nos vino a penar, entonces no sé qué nos viene a contar. Si quieres, quédate. Ven. Ya. Ahí está. Debe ser nuestro único auditor. No, para nada. Sí. Oye, como siempre, presentarle al profesor joven, estudiante de la vida, ¿cierto? ¿Qué más puede ser? Sabiondo. Que pone la nota seria, por supuesto, acá, el Jaime Fido Dido Rodríguez. Hola, un saludo a todos y todas también que están por la señal online de la Radio Manque. Me sumo también al sentir, también me pasó alguna vez en la vida perder a un compañero de cuatro patas, así que sé también por ahí lo que se siente. Y el llamado, pues, a sensibilizarse también con las otras formas de vida que no son las vidas humanas, y el llamado a los conductores que tengan conciencia también, pues, de que no son los únicos, que no son dueños de las vías, sino que otras formas conviven allí. Sobre todo hace poco que se aprobó una ley, que muy poco se respeta por ahí, pero de que dejan 50 kilómetros la... Ah, de veras. Velocidad de circular para evitar precisamente todo este tipo de situaciones. Lamentable, por supuesto. Bueno, ha sido un fin de semana... No estamos por el FM, ¿cierto? ¿Podemos ser en crucero, no? Ah. Bueno. No. No. No. No, ha sido un fin de semana bien penca, weón. Penca, olvídate. O sea, uno, se murió la gran luz... La gran mujer, weón. Oye, la, sí, sí. La Anita González de Reca Barren. Tremenda, tremenda luchadora social por la memoria, por los derechos humanos. ¿Qué fortaleza esa mujer? ¿Qué fortaleza? Oye, realmente? Olvídate, weón. Esa fortaleza de que terminé con tu familia sin verla más, sin saber dónde está, sin darle santo sepulcro, ¿cierto? Y seguir... luchando por encontrarlo. La esperanza, la capacidad de lucha, de sobreponerse con una historia de vida que, chuta, con lo que le pasó a ella. Olvídate. Perder a su marido, a sus dos hijos, a su niera, a su nieto que venía en camino. Claro. Todo a mano de la dictadura. Y aún así tener fuerza para seguir peleando por... que aparecieran todos, no quedarse sumido en la pena. Es de verdad tremendamente una mujer muy, muy, muy valorable. Creo que todos quisiéramos de que las personas fueran para siempre, y más cuando son luchadoras tan grandes como la Anita González, Jaime. Y sin duda fue una más de las tantas razones por la cual este fin de semana el que pasó, ¿cierto? Fue tan desabrido, ¿cierto? Se fue una gran chiquilla, una gran mujer, ¿no es cierto? Una persona que diría yo que es la dignidad con pierna, así de fácil. Y lo otro, claro, el surgimiento del neofascismo, loco, en nuestro continente, bueno. El neonazismo, diría yo. Oye, sí, ahí viene como la punta de un iceberg que, con lo que fue la elección de Bolsonaro, ya asoma. O lo que venía siendo como un topo, o lo que venía como por abajo de la superficie, emerge con fuerza en lo que fue ese fin de semana. Oye, ha sido pero fuertísimo lo que ha pasado en Brasil, sí. Solamente el domingo pasado. ¿Cierto? Oye, sin duda, negro para nuestra América Latina. La victoria del ex militar ultraderechista Jair Bolsonaro ha sacudido la política internacional. Su aplastante victoria sobre su rival y sucesor de Lula da Silva, Fernando Haddad, son casi con casi un 56% de los votos. O sea, ganó, pero tranquilamente el hombre. No, como por 10 puntos de diferencia con Haddad. Por 10 puntos. Entonces, bueno, ya que los que estén escuchando no saben de qué estamos hablando de que un ex militar, ¿cierto?, que está en la misma línea de Pinochet, que él dijo incluso que al dictador le faltó matar gente, dijo una vez, está en la misma línea del mismísimo Donald Trump también, ¿cierto? Y ya va las torturas y hasta las violaciones hacia las mujeres. Estamos hablando de una persona que también dijo de que si su hijo fuera gay, él lo prefería muerto. Entonces estamos hablando de un señor que, o sea, con el lema de su campaña, él lo dice todo. Brasil por encima de todo y Dios por encima de todo. Tanto así que en su discurso, cuando él gana esta elección, ¿cierto?, dijo todos los que van a estar de acuerdo con mi proyecto van a ser bienvenidos. O sea, se viene heavy en Latinoamérica con Jair Bolsonaro. Sí, duro, duro, porque marca la inclinación política de la balanza de lo que es nuestra América Latina. O sea, no es cualquier país, estamos hablando del gigante sudamericano, estamos hablando de Brasil, de uno de los países más poblados del mundo, una de las principales economías de América Latina. Es un país poderoso, es un país fuerte, es un país grande. Grandísimo. Y ese país elige precisamente a un tipo como Jair Bolsonaro, que hay muchísimas vueltas para darle al tema, para comprender por qué Brasil llega a aquella elección y elegir un tipo que... Porque los votantes de Bolsonaro, nadie puede decir que no sabía a quién votaba. O sea, sus dichos en todos lados sonaron lo que era, sus declaraciones, en fin, en todas partes, pero se presenta como la alternativa, como un tipo que estaría limpio, entre comillas, de corrupción. Bueno, fue su principal caballito de guerra estar contra la corrupción que ha tenido la izquierda allá en Brasil durante mucho tiempo, desde todos los gobiernos, desde el PT. Claro, hay una autocrítica tremenda que tiene que hacer el PT en esta elección por... Tremenda, creo yo, sí. Y de la izquierda a nivel general en América Latina, de una izquierda que también quizás fue tibia con el neoliberalismo y ahora también está pagando esas consecuencias. Exactamente. De que se mezcló muchísimo con quienes decían estar de la vereda al frente, pues con quienes decían que se oponían. Se mezcló mucho con el mundo de los negocios, con el mundo del dinero, con el mundo de los bancos, de las empresas, de las multinacionales, hasta el punto de abrazarse a tal forma de que los financiaban, a tal forma de recibir regalías del poder financiero que decían criticar, y eso estalló y de la pésima forma en que la gente ya no quería nada más con ello. Sumado también a una oligarquía que ha hecho lo imposible también por volver a tomar el control de lo que es este gigante sudamericano como lo es Brasil, las televisoras, los medios de comunicación también. Y un discurso también bastante violento de Bolsonaro. Bolsonaro, de hecho, quiere... Tremendo. Evitar cosas que con Lula se habían logrado, como por ejemplo frenar que la población civil tenga armas. Ya, muy en la línea de Donald Trump, de ese tema de que no, es el derecho a las armas, el derecho a la defensa. Los gringos tienen esta asociación del rifle que la defienden muchísimo. Como lo que planteaba Kass en su campaña también en Chile, claro, de que los chilenos tengan un arma en su casa. Claro, un tema así. Y otra cosa también relacionada con la violencia y con la arma, muy brutal y peligrosa, que es darle más facultades también para defender a policías que asesinen a personas en su ejercicio, lo cual es súper, súper peligroso, más aún en América Latina, que sabemos cómo actúa la policía. En muchos países dispara primero y después pregunta. No, sí, pues, sí. Y bajar la edad de poder encarcelar a adolescentes, bajarlo a 16 años, la edad de encarcelar. Entonces, son propuestas muy conservadoras, muy en la línea de la violencia que el tema de la arma es súper complejo más, encima en Brasil. Basta ver recién desde Estados Unidos, el país de la defensa de las armas, del derecho constitucional a armarse. Bueno, igual el caballero... El fin de semana, una matanza en una sinagoga, y esa cuestión la tenemos siempre. Matanza en sinagoga, matanza en escuela. ¿Es el camino realmente? Decir que el caballero... Bueno, es del mundo del arma, ¿cierto? De hecho, él fue ex capitán del ejército y uno de sus ministros, que ya está ultra recontra confirmadísimo, ¿cierto? Va a ser su ex instructor de guerra. Entonces, estamos hablando que hay un caballero acá que... O sea, primero, ¿cómo se puede relacionar a la ultraderecha con el tema contra la corrupción? ¿Cachai es lo que voy yo? Sí, hay un oportunismo. O sea, es increíble. Porque uno... tenemos acá el reflejo en Chile, ¿no es cierto? Que nuestras fuerzas armadas, ¿no es cierto?, hicieron el robo del siglo. Y que lamentablemente todavía no hay un castigo, pero ejemplificador para todos los responsables. ¿Cachai? Fueron más de 28 mil millones lo que se robaron las fuerzas armadas, y sin contar toda la plata de la ley reservada del cobre, ¿cachai? Entonces, ¿cómo es que la derecha secuestra la agenda contra la corrupción y le saca todo el jugo, por loco? Para que una gran mayoría de los brasileños, ¿no es cierto?, le entreguen su confianza. Es terrible. Y sin duda comparto que el PT, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver en esto. Porque pasa lo mismo que cuando salió Piñera acá. Y es que la nueva mayoría cimenta el paso para que pasen todos estos fachos y que se tomen el poder. O sea, estamos hablando que ya en el continente los fascistas no se toman el poder por un golpe de Estado, sino que se lo están tomando por las urnas. ¿Qué nos habla eso? Difícil. Habla de una descomposición, habla de una crisis política, habla también de que se lee poco, tenemos una población poco educada, habla también de una política en que ya no se hace política a través de las ideas. Los Bolsonaro, en ese confuso incidente en que resulta apuñalado, independiente de cómo haya sido eso, si fue real o no fue real, el tema es que le sirvió pero muchísimo ese hecho. Una, porque se presentó como víctima, y es difícil no ponerse del lado de la víctima de la obra, entonces eso lo elevó muchísimo en la encuesta. Y dos, tuvo la excusa perfecta para restarse de debatir. Era un candidato que en la segunda vuelta no debatía, que no enfrentaba con ideas a su contendor, que no presentaba la idea del Brasil, que hacía campaña y daba su declaración a través de Facebook Live. Y ahí hablaba, obviamente, sin tener que enfrentar a otros, sin que le hicieran preguntas, y se escudaba diciendo que su estado de salud no se lo permitía. Mira, aquí me sale que uno de los presidentes en felicitar al electo presidente en Brasil, Jair Bolsonaro, ¿no es cierto?, fue Donald Trump, quien afirmó que hoy tuvo una excelente conversación con el presidente y con quien se comprometió a trabajar estrechamente en materia comercial y militar. Totalmente. O sea, se vienen las bases gringas en Brasil. No, las bases gringas ya están hace rato, pero se viene quizá una ofensiva geográficamente entre los gobiernos de derecha de Colombia. Colombia se ha manifestado hace rato pro salida militar del conflicto en Venezuela, y ahora está Brasil también, que se va a inclinar hacia allí, y Estados Unidos va a tener en la región fronteriza Venezuela dos países dispuestos a encabezar una asfixiar militarmente a Venezuela, lo cual se ve muy muy complejo para la región. Ya han empezado a dar vuelta a organismos internacionales como por ejemplo la OEA, que tan proclive al tema. Entonces se viene muy muy complejo. Se viene a futuro. Súper crítico el panorama, sin duda. Oye, sí, pero hay que hacer una reflexión también profunda de la democracia en América Latina y lo poco que se valora la democracia. No sé si te acuerdas, Sammy, que hace un par de semanas, un par de meses, una noticia hizo harto ruido, que fue una encuesta que se hizo a escolares de octavo básico en varios países de América Latina. Sí, me acuerdo. Y causó harto escándalo en Chile porque el 58% de los estudiantes chilenos de octavo básico, ellos apoyarían una dictadura siempre que trajera seguridad y orden, o sea, seguridad, orden y crecimiento económico. O sea, estaban dispuestos a perder su libertad de... Claro, a ceder la libertad, aceptar un gobierno autoritario. ¿Cierto? O sea, eso no era tan mal visto. Cuando sabemos de que desde la desde la dictadura nace la corrupción, nace el, este tema de la misma delincuencia incluso, ¿cachai? No es bueno. O sea, una dictadura nunca trae cosas buenas. Sea de donde sea, nunca trae cosas buenas, loco. Y eso que... Se confunde eso. Ese resultado en otros países era mayor, era más del 58% en otros países de América Latina. Entonces, ahí hay un tema social que... O sea, hay culpa, obviamente, a través de los partidos de izquierda de lo que han hecho, por supuesto que sí, de la corrupción en que han caído, por supuesto que sí. Exacto. Pero también hay culpas sociales de hay que responsabilizarse cuando la mayoría acepta un gobierno autoritario, cuando la mayoría acepta una dictadura, por ejemplo, o cuando la mayoría no construye una democracia. ¿Qué pasa con Chile, Jaime? Por ejemplo, esto puede ser un vaticinio de lo que se viene más adelante, de que el fascismo ya se está organizando en Chile. Bueno, hace el domingo nomás, o sea, no, el sábado se hizo una marcha contra el aborto en todo el país por miembro de la iglesia, del evangélico y de movimiento fascista, como el movimiento de CAS, la Acción Republicana, el movimiento social patriota, ¿cierto? Y que incluso en Santiago le pegaron a unas niñas que estaban bailando K-pop en la calle. Terrible. ¿Qué pasa en Chile? ¿Crees tú que sea un vaticinio esto? O sea, a la izquierda tienen que saber ponerse las pilas y no queda mucho tiempo. Sí, totalmente, porque o sea, esto marca un antes y un después, hace rato, pero Bolsonaro es un hito en lo que ha venido a verse en los últimos años, que antes en América Latina, por la historia política de América Latina, por la historia reciente de América Latina, la dictadura, el recuerdo, la memoria muy viva de eso, el discurso de la ultraderecha en espacios políticos abiertos y en el espacio público abiertamente no era bien visto. Era criticado. No se podía hablar directamente de hacer una apología a los torturadores, de por ejemplo hablar de que los gorilas y los dictadores latinoamericanos habían hecho bien su trabajo. Para nada. O esas situaciones que vemos ahora en el discurso de Kast, en el discurso de Bolsonaro. Antes no, antes no se podía decir eso sin recibir una ola de críticas que hacía que se moderara. Ahora la ultraderecha no se modera. La ultraderecha ocupa el espacio político, dice, plantea su idea de intolerancia, de homofobia, de fascismo, derechamente. Racismo, y se siente con el derecho a realizar eso. Corrió el cerco político. Y son apoyados, lamentablemente. Y están teniendo un creciente apoyo que viene hace mucho, mucho rato. Gran parte de como los núcleos duros de estos sectores, o los núcleos populares de ellos, han venido también de la iglesia evangélica. Así es. Que ven en un gobierno autoritario una idea como de un reordenamiento orden, moral, claro, de la sociedad. Orden, seguridad, orden. ¿Cierto? Y cuando los evangélicos hablan de orden, estamos hablando de que no se aborte, que los gays ojalá sean reprimidos. Exactamente. Terrible. Terrible. Y es terrible cuando un discurso así empieza a tomarse la estructura política de un país, porque ¿qué van a hacer los fanáticos evangélicos cuando tengan una mayoría con poder que tenga la facultad de aplastar a los otros, que tenga la facultad de perseguir a los otros? ¿Qué va a ocurrir cuando la gente de este bus, ¿se acuerdan del bus del odio que ellos le llamaban el bus? No recuerdo el nombre que le ponían, pero... El bus... Este bus que recorrió Santiago y un montón de otras ciudades. Que trajo esta loca, la Marcela Aranda, ¿ya? Claro, ¿sí? Le llaman contra la ideología de género, en fin, toda esa entelequia, sí, que ellos hablan. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar cuando esa gente, ese sector fanático, tenga una mayoría de poder que le permita accionar cosas? Sea mayoría en el parlamento, sea mayoría tenga la presidencia y pueda empujar al resto, obligarlo, someterlo a otro. Entonces, es muy complejo, pero está recién en pañales todo esto. No sabemos en qué va a terminar. Mucho va a depender también de cómo le vaya a Bolsonaro. Ya, por ejemplo, cuando salió Macri también se habló mucho en la Argentina, que venía una presidencia de derecha, que se proyectaba para dos periodos Macri. Claro, ya en Argentina igual se agarró del tema de la corrupción, ¿cachai? Claro. Por el tema de los Kirchner. Y que Macri iba a refundar el país y ahora se venía los buenos tiempos para la Argentina y todo eso, bla, bla, bla, bla. Bueno, en fin, en poquito tiempo que terminó, hundido el gobierno de Macri, llevando a la debacle a... económica a la Argentina, y quedó en eso. No sabemos qué va a pasar con Bolsonaro acá, con qué va a ocurrir con él, y de eso va a depender también gran parte de el auge o no de la ultraderecha en Latinoamérica. Hay que tomar sin duda las lecciones y organizarnos para lo que eso. Se venga más adelante. Oye, pero antes hay una señal, sí, potente. Bolsonaro, antes de salir, una de las primeras personas que fueron a visitarlo acá fue la actual presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselberghe, que se reunió sí. que corrió a reunirse con Bolsonaro. Así que ahí también hay una delimitación de qué lado están. No toda la derecha es igual. No toda la derecha es igual. Para entonces, nada. Hay que leer eso. Hay una derecha que defiende a muerte el golpe de Estado, y hay otra derecha que empieza a hablar de dictadura, cosa que antes no se veía. Entonces, exactamente. Hay matices ahí. Matices súper importantes. Oye, vamos a un tema. Démosle. Esto es Find a Way de Drysdale. Y seguimos con el segundo bloque del Pero en Nada. No se desconecten, estamos en la señal online. Show. They were responsible at our age. Volvemos, por supuesto, pero en nada acá, por Radio Manque. ¿Qué pasa, Jaime, que no salimos por el FM? Estamos esta semana con unos problemas técnicos que nos tienen fuera del FM, intentando y resolver. Ojalá que prontito el tema. Pero ahí sí, lo avisamos el día domingo, si no me equivoco, domingo por la noche. Avisamos que íbamos a estar esta semana Radio Manque solamente a través de su señal online. Igual no escucha gente, sí. Ojo, buena. Sí, sí, sí, Radio Manque, ¿sí, no? se escucha, va creciendo ahí cada vez más. Y por eso ahora también que vamos a estar por asuntos técnicos fuera del FM, les pedimos que nos ayuden aún más con la difusión. Oye, sería bueno, este sí, medio. Por favor. Nosotros vivimos también en función de que se comparta, de que se expanda, de que crezca esta comunidad radial que es Manque. Oye, bueno, te cuento una buena. Ya, por favor, ¿tenía una buena noticia? ¿En serio? No, mala. Puras cuestiones malas nomás, weón. Sí, una semana de mierda. Y eso que se viene un fin de semana largo. Es una buena noticia. Eso es bueno. Eso. Para el pueblo. ¿Sí o no? Por supuesto, por último, bueno, un feriado siempre. ¿Cierto? Siempre. Lo agradece, el cuerpo lo agradece. Y claro, la mente igual. Pues, obvio, ¿cierto? Obviamente. Pero sin duda quienes no están felices son los pensionados en Chile. Porque después, inmediatamente después de la gran marcha de la coordinadora No Más AFP, salió nuestro presidente Sebastián Piñera en cadena nacional a través de todos los canales de Chile. Con la propuesta que el gobierno va a mandar hacia el Parlamento. ¿Y de qué estamos hablando? De una propuesta de reforma previsional. Ahí salió nuestro presidente, ¿cierto? Con el típico comienzo de estas cadenas nacionales, con el campesino saludando, ¿cierto? Y ahí salió el presidente diciendo, las pensiones son pocas. Gran novedad, ¿cierto? Y es por eso que vamos a enviar un proyecto de reforma previsional para que pueda ser discutido y aprobado, ojalá, en el Parlamento. O sea, estamos hablando de que este gobierno instauró un cambio al sistema de pensiones, y es que estamos hablando de un cambio que, primero, mantiene el actual sistema del ahorro individual, ¿cierto? Pero que a la vez aumenta en 4.2% las cotizaciones mensuales, ¿cierto? Con cargo al empleador, a la empresa, pero que estos fondos pueden estar arraigados, ¿no es cierto?, a que se puedan quitar, ¿ya? O sea, estamos hablando que va como a profundizar más el sistema de la AFP, ¿cierto? Y que más aún se va a crear un nuevo organismo para que administre estas platas que están de sobra, ¿cierto? Las cuales seguramente serán de origen privado, ¿cierto? De todas las pensiones de todos los chilenos y chilenas del país, ¿cierto? Lo cual, bueno, primero no hay un documento, no hay un Word que nos explique bien esto, ¿cierto? Porque fueron frases, solamente frases, ¿ya? Y dos, en lo altísimo en plata que sale esta reforma, estamos hablando de 3.500 millones de dólares, lo cual es mucho menos que la propuesta que entrega la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP, ¿ya? Por lo cual, sin duda, la coordinadora, a través de su vocero Luis Mesina, se manifestó frente al Palacio de la Moneda diciendo que no estaban de acuerdo y que van a presionar para que esta reforma no sea aprobada por el Parlamento. Más AFP, menos AFP, ¿cómo es la cosa? ¿Qué decís tú? A ver, hay una cosa fea, bueno, varias cosas feas de esta, entre comillas, que se presenta como reforma, pero en realidad es mínimo el cambio. Primero, no es el cambio de fondo que ha exigido el movimiento social en Chile hace muchísimos años, que es no más FP. Sino que arma esta cosa media rara en que ese 4% lo pueden administrar AFP. Exacto. Cajas de compensación. Que la caja de compensación, ojo, que tampoco son garantía de que funcionen muy bien y que sean mayores garantías a la gente. Ya vemos con sus créditos sociales que se joden a los abuelitos, pero de forma... ¿cómo llamarla? De forma, pero sin ni un... Ni un pudor, ni una compasión, creo, loco. Ofrecerle esos créditos súper inflados, sin ningún riesgo para ellos porque se los descuentan por planilla. No, mal. ¿Qué más? Cooperativas de ahorro, en fin, otra serie de actores que entrarían al sistema. Pero las AFP siguen funcionando igual. El único cambio, pero que no está ahí, es que quizás se realice algo con el tema de las utilidades, pero no está explicitado. No, ya, porque la AFP, ustedes saben que es una reforma que me parece que hay que darle la gracia a Lagos, Ricardo Lagos, que se generó bajo su gobierno, que las pérdidas se reparten entre todos los cotizantes de la AFP. Pero las utilidades... Súper importante eso. No. Las utilidades no. O sea, cuando pierden, perdimos todo. Exacto. Pero cuando ganamos, no. Ganamos los dueños nomás de la AFP. No, súper importante no lo que mencionó el Jaime Fido Dido, ¿cierto? Porque el proyecto de Piñera se parece mucho al proyecto que lanzó Michelle Bachelet. Ojo por ahí. Por lo tanto, los parlamentarios de la ex nueva mayoría como que no tendrían margen de crítica a la reforma de Piñera, ¿cachai? Entonces están amarrados, pues, weón. Exacto. Va a ser un difícil camino para la coordinadora, los compañeros, compañeras, ¿cierto? Para que presionen. Si finalmente el proyecto de Piñera es el proyecto de Bachelet, ¿cachai? Entonces van a tener buena pega ahí. Buena pega. Oye, y hay algo preocupante, sí, en el tema de esta supuesta reforma, que es la edad de jubilación. ¿Ya? El gobierno no se compromete a explicitarlo claramente, como que sería aumentar la edad de jubilación, porque eso es muy impopular en cualquier país, pero sí lo que hace es abrir la puerta para la autoexplotación. Entonces, exacto, plantea en que las mujeres retrasen la edad de jubilación en 5 años más, porque así obtendrían una mayor pensión. Y plantear eso es, a mí me parece muy mal, porque todas esas cosas en definitiva se transforman al final en regla. O sea, los trabajadores muy pocos tienen la capacidad de decir, ah, ya, con los ahorros que tengo hasta los 60, sí, es posible y claro, me puedo jubilar para vivir decentemente, entonces lo voy a hacer a los 60. No, la gran mayoría tiene que seguir trabajando para intentar una jubilación que se parezca un poquito o que no sea tan indecente como para poder seguir viviendo como lo hacían. En un país donde ser adulto mayor es harto, harto caro. Donde la salud, los remedios, claro, mercantilizados. Bueno, o sea, están ya los jubilados que deben seguir trabajando están complementando la jubilación con el sueldo que reciben mensualmente. Entonces están armando una torta, y esto es según datos de la misma Fundación Sol, son pensiones que están menos de los 150 mil pesos, creo, más menos, que no te alcanza para nada, po. Cuando todo sube, ¿cachai? Esa plata no es nada finalmente, ¿cachai? Por lo cual, bueno, ya la coordinadora tiene varios planes para que la gente se informe un poco más, ¿cierto? Y para que rechace este proyecto que sin duda viene a profundizar el mismo sistema, el cual, son las mujeres las que más pierden con esto, realmente. Porque Piñera, en su famosa cadena nacional donde presentó esta reforma, ¿cierto?, no dijo nada acerca de las pensionadas, que son las que tienen mayores lagunas en sus pensiones, man. Exacto, su propuesta fue, entonces, que trabajaran más años. Claro, entonces no tocan ningún problema, ¿cachai? Cuando son las mujeres las que tienen las pensiones más bajas en Chile. Entonces, vamos, va a ser el mismo problema, ¿cierto? Y así van a seguir con el problema, creciendo, hasta que, ¿qué más espera? Que finalmente, de ahí nacen muchas cosas, además de que por eso las mujeres se sienten en la obligación de estar con un weón malo, ¿cachai? Porque, exacto, la dependencia porque económica, las mantienen, ¿cachai o no? Totalmente. Entonces, finalmente, no hay un dejo de este gobierno, ¿cachai? Que se dice, bueno, Piñera dijo que el feminista, ojo ahí, pero que no hace nada, ni siquiera con las chiquillas. Es que claro, nosotros no podemos esperar de este gobierno que haga una reforma a las AFP. No lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque es el gobierno que se benefició de esta idea que podemos calificar de macabra de generar esta AFP. Recordemos que este sistema fue creado en dictadura y fue creado para entregarle capital a los empresarios, y ese capital salió de los trabajadores. Exacto. Y eso hizo que un grupo muy reducido de familias chilenas se enriquecieran, pero a más no poder, porque invirtieron la plata de todos los trabajadores, la invirtieron en negocios en Perú, en Argentina, en Colombia, y ahora empresas como Cencosud, empresas como Falabella, tienen filiales en todo Sudamérica que fueron financiadas con el dinero que era de todos los trabajadores. Generó una bolsa de capital que ocuparon las empresas. Entonces, ningún político, menos un político de la derecha, menos un presidente que es empresario, se va a atrever a tocar esos intereses. Porque es la bolsa que les permite seguir acumulando, seguir invirtiendo y acumulando. Por eso las utilidades son solo de ellos. Pero cuando los negocios no les resultan, cuando se equivocan en invertir, cuando lo hacen mal, pierden los trabajadores. O sea, es un negocio redondo. Realmente un negocio que estamos hablando que solamente el 2016, ¿no es cierto?, tuvo grandes pérdidas, lo que hizo que las pensiones bajaran aún más en muchas empresas de la AFP, ¿cachai? Por lo cual, se viene una gran batalla, sin duda, para rechazar esta reforma, la cual no nos dice nada y finalmente aumenta más el problema para los pensionados en Chile, ¿cierto? Y sin duda, bueno, la coordinadora tiene las puertas abiertas acá en Radio Manque para que nos puedan contar lo que se viene para más adelante. Exacto, y ahí hay que plantear también con fuerza el tema, o sea, Chile es el país que tiene el Producto Interno Bruto más alto de América Latina. Tiene recursos para tener un sistema de pensiones digno, no como el sistema actual que existe. Exacto. Eso obviamente pasa también por quitar del negocio a quienes se han enriquecido a costa de todos los trabajadores y generar un sistema que permita que su foco sea la previsión social, no que su foco sea aumentar ganancias, sino que su foco sea entregar buenas pensiones. Bueno, un tema pendiente, ¿cierto?, que nos toca a todos, y seamos de donde seamos, ¿cierto?, porque las pensiones es para todos por igual, sea ahí pro derecha, sea ahí pro de izquierda, nada. Finalmente, uno trabaja y cotiza mensualmente en la famosa empresa del AFP. Vamos a temita entonces y volvemos con el último segmento del Pero en Nada de este día martes. Esto es Emil Bulls, Behind the Sun. Nos vemos, no se desconecten de las ondas de Radio Manque. Chau. Before the planets collide, baby, I want. Volvemos, por supuesto. Estamos en Peor en Nada, acá por la Radio Manque, por la sintonía de la www.radiomanque.org, en compañía, por supuesto, del profesor Jaime Fidodito Rodríguez, que nos está controlando acá y participando, por supuesto, para que comentemos esta contingencia en las noticias más relevantes de nuestro país. Que pasan muchas cosas. Por ejemplo, hoy día que nos tocó súper cerca, ¿no es cierto?, un lamentable accidente en una de las plantas más conocidas de la sexta región. Estamos hablando de la planta de AgroSuper de Lo Miranda, que el día de hoy tuvo una fuga de amoníaco con la muerte de un trabajador hasta el momento, ¿cierto? La fuga de amoníaco al interior de la planta de AgroSuper en Lo Miranda provocó la muerte de un trabajador y otros 8 resultaron lesionados. Las faenas estarán suspendidas hasta que las autoridades de salud lo determinen. En Lo Miranda, estamos hablando de un pueblo chico, ¿cierto? Que queda cercano a los cerros, a la cordillera de la costa, ¿o no? Lo Miranda. ¿Sí? ¿Más o menos? Y sin duda estamos hablando de una de las plantas donde le da más empleo a los pobladores de Lo Miranda, lo cual no deja de ser lamentable que pasen este tipo de cosas. Más aún cuando la empresa es la responsable de poder condicionar y darles seguridad a los trabajadores en sus áreas y funciones. Lo más lamentable es que se fue un trabajador, un humilde trabajador, ¿cierto? Que como todos tiene la necesidad de ganarse el pan todos los días para que no falte en su casa, ¿cierto? Y la fuga de amoníaco es una de las principales causas de estas plantas. Lo que es también los packing, ¿cierto? La cual es causante de las mayores muertes en el rubro agrícola. Y en este caso, ¿no es cierto?, significó un gran operativo que se llevó a cabo en Lo Miranda, en la planta de AgroSuper. Los afectados terminaron en un estado así como de un gran shock, ¿cierto? Tras no poder huir, pero ya estaba todo controlado. Hay un fallecido y 4 lesionados. Se debe a una fuga de amoníaco, la cual desató un gran contingente en la planta de AgroSuper. Lamentable, sin duda. Después se amplió a 8 el número de lesionados. ¿A 8 más? Sí. Igual es... O sea... Ya sea un muerto, sean lesionados, como que no deja de ser preocupante. Si finalmente la seguridad nunca debe faltar en los puestos de ninguna empresa en Chile, ¿cachai? Cuando, más aún cuando está regulada esta. Y bueno, según ley, ¿cierto? Todas las empresas deben cumplir, ¿no es cierto?, con esto, con darles condiciones seguras a los trabajadores, darle mantenimiento a los tubos del amoníaco, ¿cierto?, que finalmente terminó en una muerte. Y esto no es menor, creo yo, porque los accidentes en el trabajo son caleta. Yo trabajo en una empresa de transgénico que se llama Semillas Tuniche, la cual solamente el sábado pasado, creo, a una señora la atropellaron porque estamos en la carretera H10, ¿cierto? Lo cual, gracias a Dios, la señora está con vida, pero se rompió entera, ¿cachai? Por lo cual es lamentablísimo y urgentísimo que las empresas condicionen sus lugares de trabajo. O sea, esto no puede ocurrir. No puede ocurrir que un trabajador salga por la mañana, salga a cumplir sus labores y después no regrese porque en el lugar de trabajo encontró la muerte. Eso sencillamente no puede ocurrir. Como decía Sammy, es responsabilidad de la empresa generar las condiciones, mantener las cosas, evitar tener personal para que no ocurra. No puede ocurrir bajo ningún punto de vista una fuga de materiales tan peligrosos como el amoníaco. Exactamente. O sea, estamos hablando de un químico, la cual, si se aspira, estamos hablando de cosas serias. Hay varios rubros por el cual el amoníaco se usa. Estamos hablando desde el rubro de los alimentos, como en AgroSuper, ¿cierto? Pero también en el rubro del campo. De hecho, en los packing se da caleta el amoníaco. Y esto es un comentario más para el rubro de mis colegas de la prevención del riesgo, la cual está pero súper peludísimo, porque la empresa solamente contrata a un prevencionista para todas sus plantas. Ya que estamos hablando que cada empresa, estoy mencionando a las grandes, ¿cierto? Tiene más de una planta. Lo cual para una sola persona, chiquillo, es pero tremendamente difícil controlar los riesgos a los cuales los trabajadores son otorgados, ¿cierto? Y un llamado para que la empresa tenga mayor consideración con la prevención del riesgo. Porque muchas empresas toman el tema como la ligera, ¿cierto? Toma, claro, viene, sí, pues está segurito, ¿cierto? Va a dar su charla, chao, ¿no? Nada más, ¿cierto? Claro que nos van a checar las botas, nos van a checar los guantes, ¿cierto? Pero que ahí no termina la seguridad. Y el cual yo soy súper enfático en que claramente las empresas tienen a un solo prevencionista por solo cumplir con la ley y nada más. Con el documento, con el papeleo, ¿cierto? De que cumplen con tener a uno, el prevencionista, y dos, que este mantenga las condiciones, la persona, el prevencionista, mantenga las condiciones seguras en todas las plantas de la empresa, güey. Y eso estamos hablando de más de 1,000 trabajadores, porque AgroSuper es una empresa grande. Estamos hablando de una de las mayores empresas del estado, ¿ya? Grande y poderosa. Poderosa además, pero, ¿cierto? Claro, pero no confundir, hay que no vaya a pensar alguien que es estatal AgroSuper. No. Pero es de las más grandes del país y con un poder inmenso en esta zona. Exacto. En la sexta región, la familia Vial. ¿Para qué decir? Claro. La cosa es que finalmente, ¿no es cierto? Hay una familia la cual está sufriendo hoy. Ahora. ¿Cachai? Hay una familia que está sufriendo mucho. Y si siempre que pasan todas estas cosas, le damos con nuevamente el mismo sentido y el círculo que la seguridad y toda la cuestión, cuando ya está sonando hasta cliché decir que las empresas cumplan con un rol la cual la ley, estamos hablando, no es un documento ni un panfleto de izquierda, es la ley la que los obliga a tener condiciones seguras para sus trabajadores. Y es que estamos hablando que un conducto por el cual pasa el amoníaco, ¿cierto?, sea mantenido durante cada 2 semanas, cada un mes, pero que sea mantenido, que esté en mantención, ojalá, ¿cachai? Pero no pasa nada. Y es que requerimos de un muerto para que pongamos las medidas reparatorias. O sea, debemos esperar a que una persona fallezca para que realmente nos pongamos las pilas. Claro, yo lo mencioné todo esto hoy en mi empresa y me dijeron, oye, hey, estamos en Chile. ¿Qué te parece a ti ese fundamento? ¿Crees que así como quien diría, puta, el presidente miente? Ah, pero, hey, estamos en Chile, el presidente siempre nos miente. Claro, o sea, qué weá más tonta, weón. Acostumbrarse a que las cosas no se hagan como se debe. No, pero no se puede aceptar ese tipo de argumento. O sea, díganle a la familia del trabajador que estamos en Chile, así que lo asuma nomás. Claro, no, perdieron a no su, se puede así. A su pilar del sustento. Unos padres perdieron a un hijo, una familia perdió a un esposo, sí. Unos niños perdieron a un padre. Nosotros queremos, porque estamos en Chile, desde Radio Manque, solidarizar con la familia del trabajador, solidarizar con la familia de Óscar Pérez Quesada, que en este momento está viviendo momentos dolorosos, momentos tristes en su vida, debido a una muerte en el lugar de trabajo, a un accidente, a una fuga de amoníaco, que obviamente no debe ocurrir, no debe pasar. Esa persona fue a trabajar a su puesto, a su lugar, a sus labores, y debió haber regresado íntegro, tal como fue esa persona. No puede ser que ir a trabajar haya encontrado la muerte. Y desde Radio Manque vamos a estar siguiendo también el tema. Se está preparando una nota que va a ser subida también a través de la web. Qué bueno. Y queremos conocer también la visión de los trabajadores, la visión de el sindicato también de AgroSuper sobre lo que ocurre con su compañero de labores. Así que eso estamos contactando y los invito a que estén revisando en las próximas horas la web de Radio Manque, www.radiomanque.org, porque allí van a ver también novedades sobre este caso. Y reiterar una vez más, acompañar a la familia de el trabajador fallecido en la planta Lo Miranda de AgroSuper, Óscar Pérez Quesada. Ningún muerto más por realizar sus faenas, ¿ya? Ningún muerto más en el lugar de trabajo, porque los accidentes son evitables y las empresas tienen la obligación, como decía Sammy, de que el lugar de trabajo sea seguro. Bueno, me recuerda esto cuando entrevistamos al presidente de la Manuel Rodríguez, la cual tuvieron un rollo, ¿cachai? Cuando pedían un lomo de toro para una calle. No me recuerdo cuál. Y el funcionario municipal les dijo que primero debe haber un muerto para que se ponga un lomo de toro en la calle que nos mencionan. ¿Será para el fundamento estamos en Chile? Horrible. El ejército roba. Estamos en Chile. Un padre viola a su hijo. Estamos en Chile. El dictador se hizo millonario en la dictadura militar. Estamos en Chile. No, mal, mal, mal, mal, mal. No se puede naturalizar este tipo de cosas. No, pues para nada. O sea, con razón, con estas mentes mediocres, ¿cierto? Gana, bueno, tenemos a los Diego Chalper, tenemos a los Macaya, tenemos a los Isacor. Por favor, sexta región, Rancagua, pónganse las pilas, despierten. Porque da vergüenza de que finalmente seamos mediocres y seamos tan conformistas con nuestro país, que simplemente cuando las cosas no funcionan es porque estamos en Chile. No sé, tema súper complejo, y yo igual solidarizo sin duda con la familia de don Óscar Pérez Quesada, que debe estar pasándolo muy, muy, muy mal ahora. Por favor, los conocidos de ellos, vayan a abrazarlos, bésenlos. y abrácenlo mucho, porque realmente son momentos que lo van a requerir, pero por montón. Despidámonos, Jaimito. Son las 21:20. En 10 minutos más parte la gran marcha de los contratistas. Van a marchar desde las 21:30 en Plaza Los Héroes, a través del sindicato Citeco, por el gran conflicto de la negociación del acuerdo marco del 2018. Así es, se viene ahí. Y Samuel Bahamonde va a estar como corresponsal de Radio Manque. Ahí no? Vamos, pero claro, para allá vamos. Con la Manque, con la bandera, no más AFP también. Pero excelente. Así que ahí también viendo qué es lo que ocurre a nivel local. Local, exactamente. Vamos ahí. Oye, despedimos el programa con música. Nos vamos a ir a un pedido musical que me escriben, que me mandan. Legal, y que creo que viene como anillo aquí al dedo con el tema que hablamos de las AFP. ¿Quién? Y de la reforma de AFPs. Buena. Así que buena. Le mandamos saludos a la Ceci, que nos está escuchando toda esta jornada y que nos pide el tema de Camila Moreno. Bacán, Ceci. Millones. Bueno. Oye, que la AFP suelten los millones, pues están forrados en plata, que suelten los millones para que la gente tenga y todos los trabajadores tengamos una jubilación digna, acorde a lo que realizamos. Suelten los millones y llegar a las maletas para que se vayan del país también. Oye, ¿para dónde podrían irse? A ver. Puta, que se vayan para Estados Unidos. Estados Unidos hay el paraíso de los sinvergüenzas. Para Miami. ¿Cómo? ¿Te has dado cuenta a veces en las noticias? Pues, como noticias de interés. Suben arriendo en Miami. Ah, mira. Y todos los sinvergüenzas se van para Miami. Y en las noticias de Chile, como tema de interés, cuando quieren rellenar con cosas para llenar de basura a la gente. Miami. Un tema nacional muy, muy relevante para pa todos los chilenos. Los departamentos en Miami. Es como Loon.cl. Y mandan un periodista a preguntar, oiga, ¿han subido los arriendos? Ojo, y olvídate. El tipo ahí en la playa preguntando. 10 minutos hablando de eso. Una vergüenza realmente. Bueno. Antes de despedirme, mencionar los programas que están en La Manque. Los días lunes, la otra educación desde las 7. Los compañeros del movimiento pedagógico ahí con ese programa. Perfecto, los días martes, peor en nada. Los días miércoles desde las 7 en Claves Lunares. Y a las 9 horas se escucha Sonidos Literarios con Rafael Enríquez y Mónica Caro. Perfecto, los jueves tenemos Ecos Subterráneos con el Pablo, el Ricardo a las 21 horas. Así es, 21 horas. Perfecto. Con toda la música ahí del under, de esos sonidos un poco Oscuros, exactamente. Es un buen programa porque uno buen programa. Conoce música que a veces no escucha mucho. Exacto. Los días viernes, no hay programa los viernes porque las chiquillas se tomaron un descanso, ¿cierto? Así es, está en receso el programa que es Súbele el Volumen con toda la música local, así que esperamos ahí que pueda volver prontito a las ondas de Manque. Muy bien. Y los días domingo, desde las 7, Hablando con Derecho. El programa pasado tuvo filete, súper bueno. Con la Caro va a Montes. Bacán la Caro, loco. Así es. Esa es la parrilla programática de Radio Manque, para que ahí la escuchen. Sigan en sintonía entonces. Vámonos con el temita Millones de Camila Moreno. No me dejaron poner mis tarros, pero no importa. Para la otra será. Nos vemos, chiquillos. Pásenlo bien. Cuídense harto, respete para que lo respeten y que Dios nos pare. Respete para que lo respeten. Chao. We'll be right back.